sus éxitos, sus sentimientos, su corazón para Puerto Rico. Antonio Orozco en concierto. Sábado 21 de abril, Centro de Bellas Artes de Caguas. Boletos mientras duren en Ticket Center, 7925000 y tcpr.com. Al comprar el boleto del concert, recibirás totalmente gratis su nueva producción 10. Un regalo exclusivo para todos sus fans. Produce Fernando Serra. Te invita a la X.